Hola amigos, muy buenas tardes, noches para muchos. Pues aquí estamos nuevamente y este es un programa más de A Fuego Lento. Su servidor Luis Lloresh, en la producción más de frente de medios de comunicación alternativos independientes desde su página fencai.org. Pues desde la ciudad de Santiago de Querétaro, les envío un afectuoso saludo a todos nuestros amigos radio escuchas o web escuchas que nos oyen a través de esta su página, para todos nuestros amigos de todo el país y también de los demás lugares donde nos pudieran estar escuchando. Pues muy agradecido con todos ustedes. Estamos nuevamente para un programa más. Y bueno, pues seguimos prácticamente con el tema que dejamos el jueves pasado, donde íbamos a platicar, y también vamos a platicar cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, el inicio del Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, y bueno, todo lo que este también representa. Pues quizás digan, no, pues yo no soy judío, sí, pero según las cosas que se celebran en este año, que va a iniciar precisamente mañana en la noche, pues miércoles 24 de septiembre, entre el ocaso, el atardecer y el anochecer, que sería el día, pues ya estaríamos despidiendo al mes de Elul, 29 de Elul, y todo lo que esto representa para la comunidad judía, obviamente, que es el que lo celebra, pero también para las personas que no son judías. Vamos a platicar también de esto. Y vamos a entrar en el primer día del mes de Tishrei del año 5775. Despedimos al año 5774, ¿sí? Un poquito diferente a lo que se maneja en el calendario gregoriano, pero, o basado en el calendario gregoriano, el calendario corriente que se usa en la actualidad, pero pues de aquí partimos con que esta creación, este mundo, tiene 5775 años, según el calendario judío. Y bueno, pues estábamos también platicando la semana pasada, o bueno, el jueves pasado, en este un programa más de A Fuego Lento con su servidor Luis Lloresh, de salud, de temas de salud. Y pues hoy les decía que hay varias cosas que podemos manejar en la actualidad que se desconocen por parte de muchas gentes. Empecé a recopilar más información y pues está muy interesante. De hecho, pues voy a dar lectura a alguna de esas. Bueno, amigos, pues antes de continuar, les voy a poner una pausa musical. Espero que les agrade. Y acompáñenos en este su programa A Fuego Lento con su servidor. Ya saben. Uy, creo que, qué cosillas estas. Me hizo por ahí una maldad la lista. A ver. Ah, ok. Ahí está. Bueno, amigos, se los pongo. From the Situation Room, we now have sight of the meteor heading towards Earth, but at this moment it is still unclear as to whether or not it will hit. What we do know is that all resources are being used to minimize risk. This could be the end. I will keep you posted as we attempt to get the situation under control. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know when the Pues volvemos, amigos. Espero que les haya gustado la cancioncita que les puse. Calvin Harris, Under Control. A mí me encanta. Bueno, pues aquí estamos en un programa más de A Fuego Lento. Ustedes saben que, pues, se puede hablar de muchas cosas en lo que es política, pero pues también hay temas que creo que nos deben importar. He sido de la idea, en este caso, siempre, de que pues no hay realmente un plan para favorecernos a los mexicanos de mejorar considerablemente la salud. Vemos que, pues, políticamente hablando, a los gobiernos en turno, pues, es una molestia, parece ser, considerar la salud de los ciudadanos. Vemos que la publicidad invasiva en relación a productos que no traen más que grasas al cuerpo, pero nada de nutrición, es increíblemente elevada. Incluso por ahí ya hay grupos que están optando por querer, digámoslo así, pues apaciguar un poco este tipo de publicidad, ¿no? Y pues hacen bien, pues estamos completamente de acuerdo con eso. Pero no hay un plan nacional que defienda o que defina la salud para los ciudadanos. Cada vez vemos gente más joven padeciendo determinado tipo de enfermedades degenerativas que en, pues hace unos 20 años atrás eran más comunes en gentes ya mayores. Y obviamente con personas que tenían muy malos hábitos alimenticios. Ahorita en la actualidad es lo mismo. ¿Por qué menciono un plan nacional? Pues es que en realidad deberíamos de entrar en la cuestión del plan nacional precisamente porque tenemos la necesidad de que la gente empiece a cambiar ciertas costumbres. Hay gente que pues cree que con un gansito, no sé, un refresco, una torta, no sé, determinadas cosas puedan nutrirse o crean que puede, con eso tienen suficiente para nutrirse, y en realidad pues esto no es así, amigo. Esto no es así. Realmente el meterle alimento al vientre no significa que lo estés nutriendo. Y obviamente, al no tener los nutrientes adecuados, el cuerpo empieza a degenerarse. Está más débil, está menos preparado, pues para los embates que normalmente lo atacan, ¿no? O atacan la salud, que en este caso es la contaminación en los tres niveles: aire, sí, tierra y agua, ¿no? El estrés, otra parte más también que nos agrede, o sea, la contaminación, el estrés y pues considerando también la radiación. La radiación solar principalmente. Entonces sí tenemos una serie de situaciones muy específicas que combaten nuestra o que atacan nuestra integridad física, por mencionar algunas, ¿no? Sin embargo, pues el único pilar que tiene el cuerpo para sostenerse de estos tres que lo atacan en una forma muy coordinada, por supuesto, pues es la alimentación, a final de cuentas. Ustedes lo pueden observar en muchas otras cosas y se darán cuenta de que el principal pilar para mantenernos saludables es la nutrición, y desgraciadamente pues no se está tomando en cuenta esto. Supe hace como 4 años atrás que había el interés de ciertas empresas en la ciudad fronteriza de Tijuana, que lo estaban llevando a cabo, según por buenas fuentes lo supe, de darles cursos a las personas en relación a cómo comer mejor, a cómo nutrirse, a qué hacer para mantener una buena alimentación. La verdad, no seguí el hilo de este plan, pero decía que incluso se les pagaba un salario mínimo a las personas que tomaran ese curso. Y el aspecto económico relevante de este plan es precisamente el evitar las pérdidas económicas por las enfermedades que aquejan pero fuertemente actualmente a la sociedad mexicana, como vendría a ser un ejemplo la diabetes, y evitar esas pérdidas en las faltas de los trabajadores, el poco rendimiento, la mala actitud por causa del malestar físico que traen, y las pérdidas que eso representaba, y encontraron que podía ser, pues digamos, en una manera, bueno, pues no hay ningún amor puro y desinteresado, ¿no? Pero pues al menos es en beneficio también de las personas, ¿no? Y viéndolo por el lado más positivo que ustedes quieran, de que este tipo de planes o este tipo de cosas traerían un beneficio a las personas y a las empresas, manteniendo, pues digamos, el equilibrio, ¿no?, que se ha perdido precisamente porque, pues, definitivamente vemos que puede darnos una persona que está enferma, ¿no? Una persona enferma no te puede dar el mismo rendimiento que una persona sana. Por ejemplo, tengo entendido que la gente con diabetes, pues, se siente mal. Puede estar hasta de mal humor, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, pues eso se transmite en una cuestión, pues, de ineficacia para desempeñar una actividad laboral o económica. Entonces, es interesante que, pues, quería o se estaba queriendo tomar en cuenta este aspecto para mejorar la condición, digamos, económica de una empresa. Pero bueno, vemos que en sí el plan, que debería ser lo más oportuno por parte de este tipo de, pues, es, pues, del gobierno, ¿no?, de las personas interesadas en mantener, pues, los gastos en lo mínimo que se pueda, pues no se previene. Simplemente, en vez de activar un plan preventivo, pues, con métodos muy convencionales que no se me harían los más adecuados, sinceramente se los digo, y ustedes lo pueden ver, pues se pretenda mantener un plan que, más que es correctivo, o un método correctivo, es un método paliativo. Sí, definitivamente el aspecto de la salud, simplemente por parte de muchos gobiernos, en especial en América Latina, en especial en México, podemos hablar de él, pues es paliar los problemas y no resolverlos y no ser eficaz. Y más aún que la industria farmacéutica se ha apoderado, digamos, del mercado, mantienen sus redes, pues digamos, utilizando a las plantillas médicas como miembros para mantener, digamos, sus altas ventas en sus productos, que en muchos de los casos, pues, simplemente controlan una situación pero no lo resuelven. Yo sé que hemos oído por ahí que mucha gente dice, no, es que ciertas enfermedades degenerativas no tienen cura y no tienen solución, ¿no? Pero es del todo cierto esto. Parece, con lo que les voy a leer, pudiera ser que no tiene razón este sistema. Y bueno, les voy a hablar, y más adelante, si ustedes gustan, los puedo invitar, inclusive les puedo recomendar un producto que se basa en algo que les voy a describir a continuación. De hecho, yo estoy en una compañía, pues no lo produce, simplemente lo encapsula. Y les voy a hablar hoy de las famosas alga AFA. ¿Qué es el alga AFA? O las microalgas azul verde, con su nombre científico, conocidas, pues de hecho no tiene un nombre común, y por eso, pues, también se usa el nombre científico de esta alga. Y es que es muy poco común y mucha gente sabe muy poco de esto. Y esta alga, su nombre científico es Afanisomenon flos aque, o aqua. ¿Sí? Y les leo lo siguiente. El descubrimiento de esta cepa antigua de color azul verde microalgas, Afanisomenon flos aque, ha dado lugar a un nuevo alimento súper que contiene más proteínas y clorofila que cualquier otra fuente de alimento. Escuchen esto. Primitiva como las algas pueden aparecer, la mayoría son sintetizadores de fotos de alta eficiencia, incluso más que las plantas. Las algas utilizan la energía luminosa del dióxido de carbono desde el aire y el hidrógeno del agua para sintetizar proteínas, carbohidratos y lípidos. El AFA, que lo vamos a mencionar así, en manera resumida, porque pues es un poquito así como un trabalengua el estar diciendo Afanisomenon flos aqua, le vamos a decir el AFA, sí, algas. El AFA, algas azul verdes, crece solo en la naturaleza y es muy superior a cualquier otra alga en el planeta. Óiganlo bien. Es el alimento perfecto de la naturaleza. AFA es único entre todas las algas de grado alimentario que también metaboliza nitrógeno molecular del aire para producir sus proteínas y nitrógeno que contengan moléculas biológicas. La AFA, algas verde azules, es verdaderamente impresionante, aunque cientos de veces más pequeñas que las células de los reinos vegetal y animal. Su amplia gama de 64 micronutrientes es notable y sin igual por cualquier alimento conocido. No debe ser ninguna sorpresa que los ácidos nucleicos de Afanisomenon flos aqua también estimulan el sistema inmunológico. De hecho, haciendo una breve pausa, el descubridor de esta alga fue, pues digamos, en una manera fortuita, de un parte de un maestro de preparatoria en Estados Unidos. Encontraron que a cierto grupo de personas le empezaron a introducir esta alga en su dieta y pues van encontrando o va sorprendiendo. De hecho, a partir de esta alga también se sabe que no solo tenemos, digamos, células madre adultas, perdón, células madre embrionarias, sino también células madre adultas. El descubrimiento de esta alga se tomó en cuenta porque personas que tenían enfermedades degenerativas, que en muchos de los casos se nos ha dicho que no son reversibles, empezaron a tener una mejoría en su salud al estar consumiendo este producto. Entonces ya empezaron a entrar compañías, personas más interesadas, se escribieron por ahí algunos artículos y gente del área de la salud pues se empezó a interesar, pues obviamente con fines también, pues aparte de la salud, pues lucrativos, ¿no? Con fines de lucro. Y se empezó a producir ya esto. En estudios más profundos, ya no solamente con los dichos de las personas que padecían estas enfermedades y que mejoraron por el consumo de este producto, encontraron que el cuerpo también contiene en el torrente sanguíneo lo que se le llaman células madre adultas, que no solo son las células embrionarias, las únicas células madres que hay, sino también las células madre adultas. Y estas están concentradas en la médula ósea. Lo que les puedo decir de esta alga es que esta alga tiene una sustancia que estimula la médula ósea y provoca que en media hora después de haberla consumido en una porción concentrada, que en este caso puede ser una cápsula, hay compañías que ya las sintetizan así, pues en media hora tu médula ósea libera en tu torrente sanguíneo tus propias células madre adultas hasta en un 25%. Estamos hablando de 4 a 5 millones de células madre adultas circulando media hora después de tomarte una capsulita de estas o consumiendo de esta alga, por supuesto, y empieza pues el proceso regenerativo de tu cuerpo. ¿Por qué? Que las células madre, ¿cuál es la función? Bueno, de hecho, estas células madre todos las tenemos, nada más que conforme va pasando el tiempo, enfermedades y más, estas disminuyen su cantidad en el torrente sanguíneo. Cuando tú las estimulas a la médula ósea para que las liberen la sangre, estas células se acercan a los órganos que tienen un daño. De hecho, según investigaciones, se dice que el órgano que tiene un problema determinado envía una sustancia, ¿sí?, al torrente sanguíneo que invita a estas células a repararlo. A estas células madre que salen de tus huesos le toma 18 horas convertirse en una célula especializada que puede ser de tu hígado, de tu páncreas, de tu riñón, etcétera, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así. Esto sería a grandes rasgos la forma en que trabaja esta célula, esta alga. Por si alguien que nos escucha y esté interesado, bueno, pues se pueden contactar a través del chat del fenkai.org y yo les puedo mandar información y dónde pueden conseguir este producto. Bueno, continuando, más o menos a grandes rasgos, sigo hablándoles de los beneficios del AFA. Los beneficios del AFA son directamente proporcionados a la cantidad y el origen exacto de las algas. A menos que sepa el origen de las algas, no hay ninguna garantía de calidad. AFA ha sido cosechada de las algas más puro y saludable de las profundas aguas del lago superior Klamath. Te traemos, bueno, que son donde viene esta alga, prácticamente nada más en este lago. Es un lago que está al sur de Oregón. Y este lago surge precisamente por un volcán que existía en esa zona, que hizo erupción, y parece ser que liberó cierta cantidad de minerales que la alga también absorbió. Y bueno, pues al consumir esta alga, pues resulta de que también, pues en forma ya natural, estás tomando de lo que salió de ese volcán, ¿no? Interesante, ¿no? ¿De dónde viene esta alga? Bueno, lo más importante no es solo lo que come, sino también lo que su cuerpo absorbe y asimila. Las microalgas existentes al comienzo de la cadena alimentaria proporcionan a la nutrición en su forma más simple y equilibrada, nutrición entera del alimento que se digiere fácilmente y se absorbe. El AFA tiene una pared celular blanda que es fácilmente digerida por el cuerpo. Esto permite una rápida absorción de nutrientes vitales con un 97% de asimilación. Esta alga cosechada de la naturaleza en su estado natural, 100% orgánico, llega directamente, como les decía, del sur de Oregón, del lago superior Klamath. El lago está muy lejos de las grandes ciudades que pueden contaminar el aire y el agua, y también está completamente rodeada por las montañas Cascade. Este ecosistema único de agua rica en minerales, el aire limpio y una luz solar de alta intensidad hace que el lago superior Klamath sea un medio de cultivo perfecto para este alimento completo en nutrientes. AFA, desde el lago Klamath, es lo mejor que las algas pueden ser. Es el alimento más importante del planeta. Simplemente no hay nada que se le parezca. Las algas se han cosechado y consumido por siglos, y sin embargo, hasta hace poco, su valor nutricional, perdón, me perdí, inmensa mayoría ha pasado, o su valor nutricional ha sido pasado desapercibido por la inmersa mayoría de la gente, obviamente. Ahora la ciencia ha comenzado a centrar su atención en el potencial nutricional de las algas a causa pues desde el hambre global, disminución de los recursos, la tierra es agotada, etcétera. Los resultados de esta investigación y ensayos han sido lo suficientemente impresionantes para los científicos de la UC Urbine, lo han llamado una comida súper capaz de contribuir a la consecución y mantenimiento de la salud. Bueno, pues ya vienen con las vitaminas, la importancia de los minerales orgánicos, ese es otro detalle. Mucha gente no sabe, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta. De hecho, algo que les puedo decir, o que no se nos dice comúnmente, de muchos multivitamínicos que ustedes pueden conseguir en el mercado, es que biológicamente, pues sí, los absorbe el cuerpo, pero pues no nos ayudan en nada. Al contrario, nos traen un cierto tipo de intoxicación. Porque resulta que la industria, pues no solo se ha aplicado a estandarizar todo, sino que también se usan productos que no son completamente naturales. Y muchas vitaminas, en este caso, no tienen un origen natural, sino que son sintéticas. Ojo. No, posiblemente nos pueda parecer igual, posiblemente hay cosas que podemos estar consumiendo y sepan a comida, que ahora comemos productos, si ustedes lo ven así, con sabor a alimentos, pero no son alimentos naturales, simplemente son productos que tienen un sabor parecido a los alimentos. En el caso de las vitaminas y muchos multivitamínicos que se venden en el mercado, son así. Y a veces, pues la forma en que el organismo los asimila y los metaboliza es ineficiente porque, pues, obviamente el cuerpo no está hecho para cosas sintéticas. Sí, no son completamente orgánicos, no son orgánicamente compatibles con nuestra naturaleza, ¿no? De nuestro cuerpo. Y esto, bueno, eso trae que pues hay gente que pues a lo mejor se compra y se gasta sus 300, 400 pesos en un frasco de vitaminas de determinada marca y no ve ningún cambio en su salud, al contrario, no observa eso que esperaría obtener de esto. Y es precisamente por esa razón. Hay un libro que les puedo recomendar para los amigos que nos escuchan, que fue publicado originalmente en Canadá. Y fue por una investigación que hizo el Congreso canadiense. No recuerdo el nombre del doctor. Lyle McWilliams. Él, siendo miembro del Parlamento canadiense, se abocaron en la tarea de investigar por criterios científicos y comprobables, por supuesto, la calidad de los productos multivitamínicos que se venden en el mercado. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que pues empezaron a darles una calificación determinada a estos productos. Es horrendo la estafa que la industria de los multivitamínicos nos hace a las personas, ¿eh? Terrible. Evaluaron ahorita en la cuarta publicación, que ya se volvió un libro de precisamente esta investigación, y en la cuarta publicación se evalúan más de 1,600 multivitamínicos de Estados Unidos, Canadá, México y de como de 17 países diferentes. Y hay productos que se anuncian llamativamente en la televisión y créanme, de los peores calificados por este libro. Incluso es una compañía la que está en primer lugar en relación a la mayor calidad según la evaluación que hicieron de estos productos, y hasta ahorita sigue a la cabeza esta compañía. la conozco, de hecho. Yo llegué a consumir estos multivitamínicos y algunos productos más de esa compañía, y sí, son muy buenos. Se los puedo recomendar. Bueno, y ahí, en esa publicación, se menciona determinadas o diferentes cosas. Que hay multivitamínicos, según lo que informan, que ustedes los consumen y así como entran a su organismo, así salen. La pasta no se digiere, no la ataca el cuerpo. Te tomas una cápsula de eso y así como entró, así se fue. Y no te dejó ni un nutriente en el cuerpo. Así. No son biodisponibles la forma. Y esta publicación es seria. De hecho, pues un miembro del Parlamento canadiense. Precisamente porque Canadá hace ya varios años atrás tomó la decisión de resolver el problema de salud en Canadá. Porque obviamente no fuimos los únicos en México nada más. En muchos lugares del mundo empezaron a aumentar las enfermedades degenerativas. Y una forma de resolverlas a final de cuentas, después de debates, de estudios y de cosas que se hicieron, en este caso en Canadá, se llegó a la conclusión que era la falta de suplementos o productos esenciales en el organismo que permitieran que el cuerpo soportara, pues bueno, los diferentes problemas a los que se enfrenta en el diario vivir, ¿no? Y llegaron a esa conclusión. Obviamente no dijeron, ah, no, pues ahora le vamos a comprar las vitaminas a tal empresa, ¿no? Porque es la que da más barato, ¿no? No, pues vamos a comprar o vamos a utilizar el producto que verdaderamente sirva y no tirar el dinero a la basura por un producto chatarra o por la decisión de un político corrupto que tiene nexos con la empresa determinada, ¿no? No, y se hizo esta investigación. El libro, por si lo quieren buscar, se llama La Guía Comparativa de los Suplementos Nutricionales, algo así, en español. También está en inglés y está en no sé cuántos idiomas, ¿no? Bueno, eso es en relación a lo que les decía. Por eso les decía también, o mencionaba de este producto, de LAFA, de esta alga, y menciona que es sumamente importante, y les decía yo por qué, el consumo de los minerales de fuentes orgánicas. Porque, pues hay minerales que sí, ahí está, pero no son biodisponibles. Entonces, pues hay que ver esto. Los minerales son importantes para el funcionamiento general de la mente y del cuerpo. Tienen dos funciones generales, la creación y regulación. Sin minerales y vitaminas no tienen ninguna función. Los minerales ayudan a construir el esqueleto, a todos los tejidos blandos y regular el ritmo cardíaco, presión, coagulación de la sangre, la resistencia a los fluidos corporales, la respuesta del nervio y el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos. AFA contiene casi todos los minerales orgánicos en cantidades traza, que es lo que el cuerpo debe tener para funcionar bien. La deficiencia de minerales literalmente puede significar la diferencia entre la buena salud y la enfermedad grave. Aunque los minerales representan solo el 1% o menos de nuestra ingesta diaria de alimentos, sin ellos no podemos utilizar nuestra comida y moriríamos rápidamente. En conclusión, el suministro de alimentos de Estados Unidos está altamente refinados, procesados, obviamente no nada más en Estados Unidos, ¿no? Genéticamente alterados y con una alta deficiencia de nutrientes. Todos estos factores afectan negativamente nuestros cuerpos con el tiempo. Es muy difícil comer y mantenerse saludable en la dieta típica estadounidense. Pues en la mexicana, por ahí andamos, a menos que todavía consumas de allá, de alguien que siembra ahí en su huertita sus productos sin pesticidas y sin todo ese tipo de agroquímicos que se usa ahora en la siembra comercial, ¿no? Durante la producción de nuestros campos se han agotado los suelos, provocando que los alimentos sean deficiencias en nutrientes. La mayor parte de las enfermedades degenerativas más importantes son en gran parte causadas por la mala alimentación y los alimentos no saludables. El doctor Stanley S. Bass dice, cuando más cerca este alimento llega al estado natural en que se produce, o cuanto más nos acercamos a su fórmula cruda sin cocer, mayor será su calidad. Ay, perdón. En esta condición, todas las enzimas se encuentran intactas. Los aminoácidos se encuentran en su forma más fina. Los minerales, vitaminas, oligoelementos, carbohidratos y fuerza de vida están presentes. Esta fuerza de vida es, a su vez, capaz de reproducir tejido que está lleno de vida y de mayor duración en la estructura. Comer alimentos cultivados orgánicamente no procesados, frutas, verduras, frutos secos y semillas, proporciona los nutrientes al cuerpo que están libres de herbicidas, pesticidas y conservantes. AFA es la comida más básica de la naturaleza. Existe en el comienzo de la cadena alimentaria. Proporciona una nutrición perfecta y contiene más proteínas que otros alimentos enteros. Estas supernutrición son ricas en clorofila natural. La clorofila se ha demostrado para mejorar su salud en su conjunto y estimula el sistema inmunológico. Esta increíble comida también puede ayudar a purificar la sangre, promueve la regularidad intestinal y naturalmente ayuda a sanar el cuerpo. Una buena nutrición es el primer paso para una vida larga y feliz. Bueno, pues esto sería un breve comentario, digámoslo así, que ya casi me aventé 40 minutos, o ya prácticamente los 40, en relación a esta alga. Y bueno, en mi experiencia con las personas que con las que he conocido que han consumido este producto, en 2 días inmediatamente sienten la diferencia, que han consumido esta alga. De hecho, es mi esposa. Mi esposa tuvo un problema físico hace algunos años atrás, y eso le ha traído que tenga deficiencias de las que normalmente padecería una mujer ya menopáusica. Principalmente la descalcificación ósea es muy fuerte. Y bueno, los achaques que acompañan a esta descalcificación pues también son muy, muy severos. Cuando mi esposa ha estado en una situación de que pues ya empieza a aumentar el problema, hemos tenido la oportunidad de comprar este producto, de conseguirlo, y en 2 días, no les miento, esos achaques desaparecen. ¡Pum! Así. No es una propaganda, pues no estoy dando nombres del producto. Si alguien quiere saber más, bueno, me pueden contactar aquí a través del chat, en mi cuenta de correo, daniel.llores@gmail.com, y yo ahí les puedo enviar información. El asunto es que hay cuestiones que increíblemente puedo mencionar y va a haber gente que me diga no es cierto. Bueno, yo lo que les puedo decir en base a lo que yo conocí, no me dedico a comerciar el producto, la verdad. No me dedico a eso. Lo puedo conseguir, ¿verdad? Bueno, el asunto es que hace un tiempo atrás trabajé con un amigo que él comparte sus conocimientos de salud con personas enfermas y las ayuda a resolver sus problemas. Él fue el que me recomendó este producto. Bueno, lo que recuerdo es que él trató a una persona que se inyectaba insulina. No sé en qué grado, no desconozco yo eso, ¿no? No soy médico, no me dedico yo a las cuestiones de salud. Me gusta porque me gusta estar sano, pero no me meto un poco más, ¿no? Bueno, 3 meses que estuvo tomando el producto este. O sea, ya vi, lo único que hacen con esta alga, la meten en una forma concentrada de cápsulas y te venden el frasco, que te dura un mes. Esta persona se tomó durante 3 meses el producto. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que dejó de inyectarse insulina. ¿Sí? Dejó de inyectarse la insulina. Ya no la necesitaba. De hecho, si acaso tomaba la pastilla que le dan a las personas que recién empiezan con la diabetes. Pero dejó de inyectarse. 3 meses, nada más. Entonces, son cosas que, bueno, pues, hay que tomarlas en cuenta. Que yo recomendaría, yo recomendaría que si pueden conseguirlas, tomarlas, sí, porque les pueden traer un beneficio muy bueno. Y en este caso, pues, si requieren información, pues yo se las puedo dar. Bueno, amigos, pues esto sería, pues, el comentario en relación a la cuestión de salud. Ya ven, no todo está perdido. Sí, es que si vemos las cosas de la manera más realista posible, o bueno, pues a cierto nivel de realismo, pues nos vamos a dar cuenta que, pues, con grandes empresas queriendo manipular genéticamente los alimentos y todo esto, que si es efectivo o no es efectivo, la cuestión de los alimentos transgénicos o no, ¿verdad? O sea, que sí dañan la salud, que no. Hay muchas dudas, ¿no? En relación a esto. Bueno, para muchos no nos parece, ¿no? Muy adecuado consumir productos transgénicos. Tenemos nuestras dudas, incluso hay gente que ha mencionado pruebas con animales en laboratorio y los efectos que estos alimentos transgénicos causan. Pues bueno, una buena solución para mantenernos sanos, jóvenes y bellos, pues sería un producto como este, ¿no? Consumir el AFA. Desgraciadamente, no estoy seguro que se pueda conseguir en forma natural, al menos aquí en México, ¿no? Pero sí hay, creo, como 2 o 3 compañías, perdón, que la trabajan ya en forma de cápsulas. Entonces, yo conozco una marca que hace eso y se las puedo proporcionar por si les interesa. De hecho, no la he usado con personas con problemas graves, ya como un cáncer o esto, ¿no? Pues mi esposa tiene sus problemas determinados, ¿no? Y la ha consumido, y no la ha consumido un mes, simplemente, pues no nos ha alcanzado. Económicamente habíamos estado muy reventados, pero porque no es caro el producto. Pero, ¿cómo les diré? Pero sí lo de una semana o lo de semana y media, y con eso tiene mi esposo para andar por más tiempo, más, digamos, más saludable y con menos achaques. Bueno, amigos, antes de continuar, pues iba a hablar de Rosh Hashanah, creo que nada más tengo un poco de tiempo. Les voy a poner una rolita y regresamos. Sure is good. If you never wanted me, espero que les haya gustado una de Moby. Bueno, estábamos comentando, bueno, les estaba comentando, queridos amigos, que les iba a hablar por lo que resta de esta hora de Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué significa Rosh Hashanah? Rosh Hashanah viene a ser lo que se, el traducido, cabeza del año. Algo muy curioso, ¿no? Pero mi cabeza del año es no significa que sea el primer mes del año. Inicia el año. Si ustedes leyeran la escritura en relación a lo que ¿cuál es el primer mes del año que se les dice, o este va a ser el primer mes para ustedes, ¿no? Del año. Algo que, pues, diría la gente, bueno, esto está desconcertante. ¿Cómo es que el séptimo mes empieza el año y el primer mes, pues, no es el inicio del año nuevo dentro del judaísmo? Bueno, hay muchas explicaciones para esto. Muy interesantes, por cierto, para un servidor que está relacionado con esto. Es que realmente Rosh Hashanah, pues, dicen los sabios, de hecho, más bien, tiene que ver con la creación del hombre, el ser humano, de Adán y Eva, según la tradición judía, o que también la manejan los cristianos, por supuesto. Y en este caso, pues nosotros celebramos esta festividad, el primer mes de Tishri, que también está marcado o el primer día del séptimo mes, que es un día de convocación sagrada. En este día suena lo que se llama en hebreo el shofar, que muchos lo conocen como el cuerno de carnero, que sirve como una trompeta. Sí, y este sonido, pues, habla de la redención y habla del arrepentimiento de la persona delante del Eterno. Se entiende que Rosh Hashanah es un día de juicio, y todas las personas somos juzgadas según la tradición judía en ese día. En ese día se define cómo va a ser tu siguiente año, cuánta cantidad de dinero vas a recibir, cuánta vas a tener salud, vas a padecer una enfermedad, o sea, todo ese tipo de cuestiones se reciben en Rosh Hashanah. Si en ese año vas a estrenar un auto, o más bien en este año que va a empezar, ese es el día en que se define, según la tradición judía, enseñan los sabios judíos en relación a esto. Dijeras, no, pues yo no soy judío y yo celebro el año nuevo el primero de enero, sí, pero el detalle es que al menos lo que se sabe aquí es que tú, seas judío o no judío, de todas maneras pasas, como se dice en forma religiosa, por el tribunal celestial y eres medido. Mucha gente se hace ciertos tipos de purificación. De hecho, en la tradición sefardita, todo el mes pasado de Elul se hace una serie de rezos que se le llaman las Elijot. Son cancelaciones, quiere decir, creo, en español. Porque se preparan precisamente para esta festividad o para este día. Hay muchas maneras, porque no todo está perdido, en que, al menos en el conocimiento de esta tradición judía, tú puedes disminuir o aminorar un decreto no muy bueno en contra tuya. Y hay varias formas para hacerlo. Bueno, desgraciadamente me extendí mucho con el asunto del alga, de la salud. Pero bueno, no, pues ya el jueves, precisamente el jueves vamos a estar en el próximo programa, precisamente saliendo del primer día de Rosh Hashanah, que es el primer, entre el primero y segundo día de Tishri. Y bueno, pues sí les garantizo un poco de que sí les voy a hablar en relación a esto. Bueno, amigos, no me tomo más tiempo, les explicaré algunas cosas, les daré lectura. De hecho, Rosh Hashanah nos prepara, 10 días después viene la famosa celebración judía de Yom Kippur, o el Día del Perdón, como se le conoce comúnmente. Y bueno, estas festividades pues van entrelazadas. Bueno, queridos amigos, pues yo les agradezco que me hayan acompañado en esta charla. Y no se pierdan el siguiente programa. Sigue nuestra amiga Seti. Creo que también Salver Juve. Ahora no los encontré aquí en el chat. Pero bueno, amigos, no importa. Quédense con nosotros aquí en Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, desde su página FENCAI. Yo soy Luis Llorés. Y les agradezco muchísimo su atención y gracias por soportarnos todo esta hora. Bueno, amigos, no me despido, sino que primeramente el Eterno les digo hasta pronto, el jueves de 8 a 9 con A Fuego Lento y su servidor en los controles. Suelto los controles, lo entrego y gracias nuevamente. Pasen buenas noches.